Abril 2014 fue la fecha en la que vio la luz un discazo para oídos inquietos afines a sonidos instrumentales dentro de la onda del rock psicodélico, post-rock edulcorado con pasajes dinámicos y efervescentes, manufacturado desde Castellón de la Plana. El trío que parió esta maravillosa criatura es Aenea y el título del plástico, Órbita, su segundo trabajo. Ecos es un tema definitorio del arte musical que se gasta la formación. Con esta pieza hemos comenzado a rodar por el submundo musical. Seguimos el camino rumbo a Madrid. Castellano, melodías elaboradas que se quedan retenidas tras la escucha, con accesorios sonoros trazados bajo el influjo de las más recientes olas musicales que están perfilando nuevas direcciones en el indie elaborado. Así te presento al siguiente grupo madrileño llamado Gole Yaika. Su EP Namibia es una pasada, no tiene desperdicio. Un ejemplo de ese accesorio sonoro conjugado dentro de las nuevas tendencias compositivas en el indie es este corte, Ínfimo, no pierdas detalle. Ha de ser difundida. Comparte cada programa desde el blog ismysounds.wordpress.com. We'll be right back. algo más de un año nacía Black Fruit, nombre de este proyecto ligado al acid blues rock. En Jaén crean temas como este, Sweet Brown Eyes. Forma parte de la primera maqueta, grabada a finales de febrero de este año, autoproducida y compuesta por 5 temas propios y una versión. Puedes descargarlo gratuitamente en su Bandcamp. En Is My Sound solo hay música para oídos inquietos. Existe una amplia gama de grupos desarrollando distintos palos dentro de la amplitud del término metal. Esto lo repito a menudo, es verdad, y es imprescindible que incida todo lo que pueda en ello. ¿Por qué? Sencillo. Ya no es como hace 3 o 4 décadas, desde los años 90, el metal dejó de funcionar como término descriptivo por sí solo porque existen multitud de facetas, con matices distintos que están arropados por la etiqueta madre, el metal, pero que tienen muchos factores diferenciadores que generan la necesidad de especificar. Una de las escisiones sonoras del siglo XXI es claramente el metal alternativo, que conjuga el misticismo rítmico, un tanto desacelerado respecto a otras facetas del metal más tradicional, con guitarras intensas pero suficientemente comedidas para complementar la melodía, que es más fácil de asimilar por el oyente que otras acepciones como por ejemplo la del metal extremo. En Badajoz está el grupo Saber, formado en 2007, trabajando en aras del metal contemporáneo mediante aportaciones como la de Blitz, una canción integrada en el volumen 2 de una trilogía de canciones llamada Rage. Yeah. Para la siguiente parada, te invito a que amplíes la visión y dejes entrar los nuevos sonidos que se están cocinando ahora mismo en los fogones del metal contemporáneo. Es cierto que levantan muchos prejuicios en algunas personas afines a otras escenas más melódicas por mero desconocimiento. Si este es tu caso, que la música extrema no es de tu agrado, te comento que abras la mente y el oído, empápate de todos los estilos y matices posibles. Esto te hace empatizar de manera efectiva con creaciones de todo tipo, para después lograr comprender mejor las estructuras compositivas de las mismas. Sigue escuchando la pieza que viene a continuación y seguro que te sorprendes. Luego te sigo contando. Difícil es lograr un resultado convincente en muchas mezclas que infinidad de bandas se atreven a realizar día tras día, pero es una genialidad destacar y que esto te haga un hueco en los oídos exigentes que devoramos el metal extremo. Exis han logrado mezclar y convencer. En esta línea trabajan desde Dinamarca. Con ellos hemos viajado hasta Copenhague en busca del sonido particular que ejecutan mezclando hardcore, doom metal y black metal. 11 es el redondo del que he escogido este corte, Sepultus. Retomamos el camino por el submundo nacional. Hay gente haciendo autostop. Voy a parar. Que suban a bordo de Is My Sounds a ver qué nos cuentan. Hola, soy Paco Sánchez de The Bronco y un saludo para los oyentes de It's My Sound, motherfucker. Fucker dead. Well, he sold his soul with a vengeance in his heart, and blood is reeking on his breath. Yeah, and he won't never quit until the job is done and Satan calls to rest. And tossed her in a gutter, lying there on the floor, with a bullet in his heart and the hour marking 12. He's got 10 miles left to go. Your boy be sitting at the bar, so don't be late. Yeah, 'cause Satan's come to claim his debt. You gotta pay up now, it's time to beat it. Watson was a slave driving man his whole life through. Pressed that ice cold bear against his head, and he stood and watched that bleeding dog die. Yeah, he put a fucking bullet in his eyes. Death Bronco eran nuestros autoestopistas de hoy, afincados en Getxo, Vizcaya. Con ellos, la máquina del tiempo se ha puesto en marcha y hemos viajado al lejano territorio rural norteamericano, donde los instrumentos de la familia del cordófono son claves para poder desarrollar composiciones ligadas al hillbilly, que tiene sus raíces hundidas en el country y el bluegrass. Paco Sánchez, frontman de la banda, prestó su voz para dejarte un saludo. Es un artista polifacético donde el descaro y el talento conviven en armonía. Un alto porcentaje del sonido que interpretan encuentra sus orígenes en escenas remotas, nacidas dentro de la primera mitad del siglo XX, e incorporan influencias también del rockabilly, punk, blues y folk. Suponen una mixtura de sonidos con raíces clásicas sobre las que se asientan ámbitos musicales posteriores, dando a luz lo que ellos definen como Hellbilly, un juego de palabras que fusiona el nombre del título de su disco In Hell con el término musical Hillbilly. De este redondo te he seleccionado el corte que se llama también como ellos, Death Bronco. Yeah, the devil's gotta come looking for you. Sigue Is My Sound en la página oficial de Distrito V en Facebook, /Distrito V. Si lo tuyo es Twitter, toma nota, twitter.com/Distrito V. Hablar sin censura es lo que permite el lenguaje musical del hip hop. Ya se sabe que decir lo que se piensa no está aceptado por un alto porcentaje de la gente, pero es quizá este atrevimiento lo que más fascina a la cantidad de oyentes que devoran las opciones de rap y hip hop. Hacen falta altavoces y artistas como el vallisoletano Jewel. Dentro del panorama hip hop, en el disco llamado Por Necesidad, encontrarás letras intensas, aunque destaco el tema elegido para esta ocasión, Tiempos Revueltos en Formol. Bien podría ser la banda sonora de la situación político-social actual. Esta pieza está interpretada junto a Ras, una pieza excelente para sonorizar la reflexión que plantean. Con levantar la voz tengo para abrir los párpados, para enseñarte que la realidad supera la ficción. Por eso siento que todo nuestro amor se está convirtiendo en odio que inunda nuestro corazón. Y ahora es hora de salir, hora de luchar, hora de no dejarnos quitar la libertad. Porque tú eres feliz con tu coche y con tu hogar, y da igual que te cosan impuestos, que lo ves normal, subnormal. Cuanto más te calles, más lo harán, y dirán que el pueblo tiene que apechugar con su mal, una crisis que han creado para matar a parte de la humanidad. Vengo con Diego, él no nos callamos, si nos censura salimos y la liamos. No tememos a los porrazos de los malos contra la censura. Luchadura es una dictadura y censura acompañada de manipulación. Da igual en música, teatro, la radio, televisión. Ahora con internet han perdido el rebaño y es es por eso que sacan sus leyes casi de año en año y censuran. Muestran sus caras de dictadores, pero digo que seguimos luchando con dos cojones y que no podrán con un pueblo unido por libertad. Vengo desde Pucela indignado, mi nombre es el Ras. Tiempos revueltos en Formol, en los que nos están quitando la libertad de expresión. Son malos tiempos, censuras y prisión. Y cuidadito cuando salgas con levantar la voz. Tengo pa' abrir los párpados, para enseñarte que la realidad supera la ficción. Por eso siento que todo nuestro amor se está convirtiendo en odio que inunda nuestro corazón. Y ahora, maldita sea, chicos, es que no lo veis. Los políticos no pueden arreglar nada, solo intentan convencernos de que pueden y es mentira. Marean la perdiz, la gente es ignorante de raíz. ¿Quién es prescindible, el obrero o el capitalista? ¿Qué ganas tengo de perderles ya de vista? Date cuenta, suma voces, suma fuerza, igual a victoria. Tenemos que aprender de la historia. No necesitamos ricos, ¿para qué? Solo desean explotarnos, que no estemos bien. Quieren atarnos con hipotecas, quieren vender, vendernos cacharros cada vez más. Hay cosas que no necesitamos, dejarme en paz. Esta crisis nos metió de cabeza en Alcatraz. Por querer crecer a todo trapo, por querer tener un coche guapo, yo mato. Y así le va al pueblo maldiciendo, pero sin hacer nada. ¡Qué putada! A veces creo que tenemos lo que merecemos. Ladramos demasiado y poco nos movemos. ¿Qué será de nosotros? Tu destino lo decides tú. Y para cambiar algo tienes que querer cambiarlo. Yo vengo con el Ras para mover las mentes, para mover agentes, para enseñar dientes, dales. Pelea, no me seas cobarde. Recíbeles con cajas destempladas más pronto que tarde. A mercados, a banqueros, a empresarios, a políticos que comen el tarro, que todo arda. Tiempos revueltos en Formol, en los que nos están quitando la libertad de expresión. Son malos tiempos, censuras y prisión. Y cuidadito cuando salgas con levantar la voz. Tengo pa' abrir los párpados, para enseñarte que la realidad supera la ficción. Por eso siento que todo nuestro amor se está convirtiendo en odio que inunda nuestro corazón. Y ahora siente el submundo musical de calidad. Siente Distrito V. Final del camino lo hacemos en Madrid, a ritmo de swing. Nos acogen con los brazos abiertos los componentes de Tagarnina. En su bio dicen lo siguiente: Tagarnina son un grupo de canciones canallas que un buen día se colaron en la imaginación de alguno que pasaba por allí. Sin mayores pretensiones que sonar y asomándose poco a poco a la ventana, fueron creciendo a través de las manos de distintas personas, desde su forma más básica y desnuda hasta lo que hoy son, vistiéndose sin prisa con nuevos instrumentos de acuerdo a las necesidades que iban surgiendo para sonar en los lugares por donde rodaron, dejando algunas atrás que no se supieron reinventar y dando cabida a las que están por venir. Ay Calavera es la canción con la que despido esta cuarta entrega dentro de la tercera temporada del podcast Is My Sound. Ya sabes que cada martes hasta el 16 de diciembre te espera una nueva entrega. El próximo martes tú y yo, Vane Balón, tenemos otra cita por el submundo musical de calidad en ismysounds.wordpress.com. Gracias por ser un oído inquieto. Comparte el programa. Sé feliz. Después de algunos besos, después de otra canción, después de muchas risas, soñando algo mejor, mediamos nuestros vasos, dormimos la razón, bailamos con la suerte que la noche nos brindó. Después de irse la luna, se va la procesión. La Virgen del Deseo nos dio su bendición. La Virgen del Deseo nos dio su bendición. Y hay calaveras, y hay calaveras. Siempre te bebes la noche entera. Y hay calaveras, y hay calaveras. Siempre te bebes la noche entera. Y hay calaveras. Calavera.